ando borracho. No me molesten, por favor, esa botella. Esa salud de un viejo amor, ando borracho. Y su recuerdo trae dolor. Hoy voy a ahogar con muchas copas este amor. Qué difícil es hablar de las vueltas que nos da la vida, pero es bonito cuando esa vuelta nos lleva hacia arriba. Yo la conocí cuando mi esperanza estaba perdida. Siempre he sido así, he tocado fondo y luego se me olvida. Sus labios y su piel, los recuerdo aún, fueron un regalo para un mortal, un sueño total, y pedí su mano. La oportunidad se nos dio a los dos y llegó ese día, pero ese sueño se cundió de lágrimas y pesadillas. Ando borracho, ya no me puedo sostener, traigan más copas, porque me quiero embrutecer, quiero arrancarla, porque la llevo en mi interior. Toquen mariachis y después el trovador. De un día para otro me tiré al abismo cuando me enteré que ya escondidas otro hombre veía y lo comprobé. Sentí hervir mi sangre, pero esa costumbre de saber perder hizo que cayera, que luego me hundiera. Y hoy aquí me ven, ando borracho. Mesero, cóbrame y me voy. Adiós, curiosos. No compadezcan mi dolor, tal vez la vida me dé otra vuelta y otro amor. Hoy al mariachi, pero nunca al trovador.